Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, edición 120, segundo programa dedicado a febrero de 2022 y adelanto, programón el que se nos viene, tremendo. Vamos a tener bandazas como Saxon, Creator, Arch Enemy, entre otras, y que ya os digo y os aseguro que el programa, como siempre, de menos a más en intensidad, creo que os va a gustar. Y por supuesto habrá satanada de la buena en la parte final. A ver cómo digo esto. Se me ha ocurrido una tontuna que creo que puede ser más que interesante. En el primer programa del año os decía que para este año sí me gustaría colaboración por parte de nuestros oyentes y amigos, y la verdad es que le he estado dando vueltas hasta que se me ha ocurrido una estupidez. Creo yo que puede ser más que interesante, ya veremos. La idea es que participéis de forma más activa en los comentarios del programa, porque hemos hecho un análisis y tenemos una media aproximada de 400 descargas por semana. Eso es mucho. Algunos programas, por ejemplo, como el especial de fin de año, sobrepasan las 1000 descargas y otros quedan cerca de esas 400 descargas, como digo. Tenemos unos amigos ya de la casa, gente clásica, verdaderos amigos, que comentan prácticamente todas las semanas. Pero llegará un momento que se cansarán de hacerlo porque ¿qué más van a decirnos, verdad? De hecho, es que me pasa a mí con otros programas que escucho semanalmente con programas hermanos. Os propongo la última tontería del programa. La he bautizado como la cerveza Horns Up. Como los comentarios, los me gustas y toda esa mierda es importante para nosotros, los podcasters, ya sé que lo hemos dicho y lo decimos todos más de una vez. Esto se hace por amor al arte. Es decir, necesitamos ese feedback por vuestra parte, ya que es muy importante sobre todo para sentirse animado de saber que lo estás haciendo bien, mal, regular y por lo tanto continuar con estas aventuras. La idea es la siguiente. Os invito, si queréis, a que por programa, hasta donde lleguéis, porque sé que muchos no llegan al metal extremo, pongáis en comentarios hasta un máximo de 3 grupos que os hayan gustado según la playlist semanal proporcionada. Es decir, si hay alguna banda que la mejor que os ha gustado, pues le dais 3 cervezas, ¿vale? Si hay otra segunda banda, 2 cervezas, y si hay una tercera banda, pues una. ¿Que solamente queréis solamente destacar uno? Pues le dais directamente las 3 cervezas. No es tan lioso. Veis el primer comentario del programa y os pongo mi propio ejemplo del programa de hoy. Con esto, si la cosa funciona, nos ayudaréis a formalizar, pues por ejemplo, lo que será lo mejor del año, qué es lo que más gusta, etc. Y por supuesto también los comentarios habituales, lo que tengáis que decir, sabéis que estamos detrás, leyendo y contestando. Ya sabéis que aquí los votos y los comentarios se toman muy en serio. Con esto, si el invento sale, la audiencia jugará un papel importante, como digo, en los programas especiales como el de fin de año. Al final sois los que mandáis. Doy por hecho que hasta dentro de unas semanas, pues esto no va a funcionar, iremos recordándolo hasta que se haga habitual. Ojo, que si os parece una estupidez, también me lo decís y dejo de hacer el tonto, que también puede ser. En fin, dada la explicación de las cervezas, insisto, ver el primer comentario, si no me expliqué bien, con mis propuestas personales. A ver si así queda claro. Dicha la tontuna de la semana, empezamos el programa. Comienza Horns Up. El primer grupo que nos visita es Liar Chief Bandit, desde Malmö, Suecia, con unas influencias, las vais a escuchar, muy evidentes, de Thin Lizzy. El trío sueco nos trae Better Days, un single de un mini álbum llamado Diamonds, previsto para este verano. Mike Jacobson, vocalista y guitarrista de la formación, nos presenta el tema. Hi everybody, this is Mike from Liar Chief Bandit of Malmö, Sweden. We're very honored to be featured on the Horns Up podcast in Spain. We hope to get to your country very, very soon and play some live shows. We have a new single out now called Better Days. Check it out. But nothing seems to change. All our past decisions. In constant search for shelter, we found our own way. It took a while to settle for less than a shooting. Con una formación de lujo, Black Swan nos hace llegar el primer single de su nuevo larga duración, Generation Mind. Destacar que la formación de Black Swan, pues tenemos gente como Rev Betts, que ha militado en formaciones como Winger o Dokken, Jeff Pilson, el bajista de Foreigner, Dokken, Dio, entre otros, el batería Matt Starr, que también estuvo militando en Mr. Big, con Ace Frehley, y el grandísimo vocalista Robin McCauley de MSG y Survivor, entre otros. Así que esto no puede fallar, de ninguna de las maneras. Desde Frontiers Music y previsto para el 8 de abril, Generation Mind, nombre del nuevo disco y por supuesto este primer adelanto, Black Swan. internacional con sede en Alemania llamada The Vicious, que nos adelantan el corte llamado Afterlife. Formará parte de su cuarto álbum llamado Black Heart, que además será conceptual, ya que según me he podido informar formará parte también de la banda sonora de un cómic hecho por la propia banda. El vídeo, por cierto, es animado. Vamos a escuchar este tema, como digo, Afterlife, y esperamos hasta el 14 de abril para ese Black Heart. Yeah. sorpresa me he llevado con el siguiente grupo. Ojo a todos los amantes del glam ochentero del bueno, Shameless. Banda formada por el bajista Alex Schumacher en Múnich en 1989. Después de una ruptura de casi 10 años, reforma la banda con la ayuda ni más ni menos que Eric Singer, batería de Kiss. Y durante unas publicaciones anteriores a lo que vamos a escuchar, con Shameless han colaborado gente de bandas como Pretty Boy Floyd, LA Guns, Kiss, Guns N' Roses, Warren. En fin, este tío está muy bien relacionado. El nuevo largo, So Good You Soul, estará disponible en mayo. Contará con colaboraciones como Bruce Kulick, el ex guitarrista fantástico de Kiss, Tracy Guns de LA Guns, y es un placer enorme que el mismísimo Alex Michael nos presente el single Sour It Out. Estaremos con el ojo puesto a Shameless. Hi everybody, this is Alex Michael from Shameless and you're watching Horns Up. Yeah, keep it rocking. Nuevo single de Lizzy Hale y compañía, Hailstorm. Lanzan el nuevo single Stibley, nuevo tema de adelanto que formará parte de su nuevo álbum, el llamado Back from the Dead, quinto álbum de estudio que estará previsto el 6 de mayo, The Stibble. En el programa 117 ya nos había interesado y bastante la banda de power sinfónico italiana Moonlight Highs, pues nuevo sencillo de adelanto llamado It's Insane, que formará parte de su tercer largo llamado Animus, disponible el 18 de marzo. Más que interesante, Moonlight Highs. Oh, Qué bueno el Carpe Diem, el 24º álbum de estudio de los británicos Saxon. De verdad, muy bueno. 10 cortes más que interesantes donde los Saxon demuestran que esto no tiene edad. Bill Biford con 71 castañas, ahí está el tío. Y Paul Quinn, 70. Así que mis respetos, señores. Nos vemos de nuevo en el Rockfest este julio. Publicado el Carpe Diem el viernes pasado, día 4, lo hacían acompañando dicha publicación con el video single La Peregrinación, de Pilgrimage. Me parece de verdad muy buena. Y prestar atención al solo, como antiguamente. Tremendo. Después de Saxon, vamos a seguir con ese heavy mueve caderas muy old school, muy clásico con Cobra Spell, una formación europea estadounidense creada por Sonia Nubis, una fantástica guitarrista, Spawning Witches, y también está en el lineup del grupo brasileño Crypta. Joder, esta tía pasa del death metal al heavy clásico de una manera excelente. A destacar, por supuesto, que a las voces está Alex Panza, de Hiten, que a finales de año también le dimos bastante bola en Horns Up. Esto es una pasada de temas, señores. ¿Os acordáis de lo que explicaba al principio de las cervezas? Pues se lleva una. Para mí, el tercer mejor tema de las propuestas de hoy. Addicted Tonight, single del 3 de febrero. A estos no les quito el ojo. Cobra Spell. Hello everyone, this is Sonia Nubis, the guitar player of Cobra Spell, and this is our brand new single, Addicted to the Night, on Horns Up. Check it out and rock on! Now it is time to be awake. Just looking for trouble. metal alternativo desde Dinamarca con Nord. El quinteto danés nos muestra en el programa de hoy Seasons Erased, segundo tema de adelanto de su álbum debut Machine Blood. Hey everyone, it's Bjarne from Nord and you listen to Hearts of Podcast! ver, todos sabemos que los 90 fueron bastante malos. ¿Pero alguien se acuerda de los oyentes de Biohazard? Ya que el fantástico tema Tales from the Hard Side del 1994, creo que es. ¿Quién? Que levante la mano. Pues Billy García Day, el guitarrista y líder de Biohazard, bajo el nombre artístico de Billy Bio, tiene en puertas un nuevo trabajo llamado Leaders and Wands, cuyo lanzamiento está previsto para el 25 del mes que viene. Segundo adelanto llamado Turn the Wands. Inconfundible el sonido. Nos desplazamos a Australia y os traemos a Suspiria, un grupo también de metal alternativo, metalcore, de Melbourne concretamente, que tiene un nuevo single llamado Vultures. La escuchamos. Hey, this is Terence, the vocalist of Suspiria, and you're listening to our new single Vultures. Ugly! The Death of Peace of Mind es lo nuevo de los angelinos Bad Omens, disponible el 25 de febrero. Ya hemos puesto en anteriores programas algún que otro adelanto del mismo. El caso es que el 3 de febrero lanzaban otro adelanto con vídeo incluido del tema Like a Villain. A ver qué os parece. La banda internacional afincada en San Sebastián, Ancient Settlers, ha presentado estos días atrás un primer tema de adelanto llamado Cast in Gold, a través de un vídeo animado, la verdad que está súper chulo. Comentar que a la voz está Anthony Hamalainen, Snipe Rage y The Armageddon. Tendrán nuevo álbum el 1 de abril bajo la denominación Our Last Eclipse de Settlers Saga Parte 1. A mí este Casting Goal me ha gustado mucho. Vamos con un buen death melódico con Ancient Settlers. Hola a todos, soy Miguel Herrera, bajista de Ancient Settlers. Quisiera mandarle un saludo a toda la audiencia de Heart Up. Acá les dejo Casting Goal, nuestro último singles. Burning flame that lives inside. desde México nos llega una banda jovencísima que tiene muy pero que muy buena pinta, Our Divide. Llegan con su debut musical llamado Confessions. Son cuatro amigos que, como digo, tienen un gran futuro. Les vamos a seguir la pista. Our Divide, Confessions. Hola, nosotros somos Our Divide y queremos agradecer a Horns Up por considerar nuestro primer single Confessions en su podcast. Vayan a verlo. Llega Watchtower, del grupo de metalcore provenientes de Ohio, The Devil Wears Prada. Este tema es el segundo que la banda ha lanzado desde su EP Z2, así se llama, de 2021. Vamos a escucharlo. Watchtower. Bye. Desde Calgary, Alberta, Canadá, nos llega una nueva banda formada por exmiembros de bandas como Spirit Boys, Kitsune y otras. Este es el segundo tema que tienen, llamado Zero. Si os gusta el metalcore, apuntadlos, ya os lo digo. Las tres cervezas del programa de Horns Up Goes To, es decir, el mejor tema en mi opinión del programa de hoy, es para el tema Handshake With Hell de Arch Enemy. Es más, aseguro, si el disco lleva la tendencia de los tres con este single mostrados, auguro, como digo, que si no es el disco del año poco le va a faltar, y eso que estamos a principios de febrero. ¡Vaya barbaridad! ¡Qué disparate! No aguanto mucho hasta que se publique el Deciphers a finales de julio, maldita sea. ¡Qué disparate, señores! Arch Enemy. Repairs the sky with fists. Después de este disparate de Arch Enemy, a ver cómo nos levantamos. A ver qué os parece la siguiente propuesta, que es súper extraña. Dragon Corps. Esto nos lo hizo llegar nuestro amigo Sepul. Y al escucharlo me quedé un poco descuadrado. Brutal. Raros no, rarísimos. Pero igualmente interesantes. Una reciente formación con miembros de diferentes bandas. Ellos afirman que son 50% deathcore, 50%, y aquí está lo raro, power metal, y 100% brutal. Único single de momento llamado From the Sky. Ojo, que el single lo está petando. Hello, this is Marty Leith from Dragon Corps, and I just wanted to give a huge shout out to the Horns Up podcast for showing off our debut track From the Sky to all of you beautiful people. So from everyone in Dragon Corps, whether it be from the USA to Canada to here in Australia, I just wanted to give you all big horns up. Good on ya. El 1 de febrero, los lituanos A Secret Ending publicarán un EP con 4 temas. Comentar que el grupo solo tiene en su haber 4 EPs. Bastante interesante este último, donde vamos a extraer el tema Hellquakes. A Secret Ending. Side by side, the fire of the world. Dejéis engañar con Anika, que bajo este nombre y esa carita de buena, porque podéis ver el vídeo saludo de Anika a los oyentes de Honsap en nuestras redes sociales habituales, pues eso, que no os engañe esa carita y esa vocecita, que es un puñetero demonio con todas las letras, vaya tela. Desde la ciudad alemana de Stuttgart nos llega este cuarteto de death metal progresivo con un primer adelanto de su nuevo trabajo, Devolution, que formará parte del segundo largo del grupo llamado Ecofagia, disponible el 25 de marzo. Hey everyone, this is Annika from Bureaucracy, and in today's episode of the Horns Up podcast, you are listening to our brand new single, Devolution, taken from our upcoming album Ecofagia, which will be out on March 25 this year. Have fun with the song, stay tuned, and thank you for your support. Bye! Yeah. y de Anika de Bureaucracy a Larisa Stupar, vocalista de la banda británica también de death metal, estos con toques hardcore, Venom Prison, que ya tenéis disponible su último trabajo, el 4 de febrero en formato larga duración, y acompañando dicha publicación el video single Comfort of Complicity, Venom Prison. Yeah. portada del programa a Mail Petrosa, The Creator. Nuevo trabajo a la vista y aquí van las dos cervezas. Para mí el segundo mejor tema del programa, aunque sí que es verdad que me recuerda en sus primeras escuchas, me recordaba lo mismo que últimamente estaban haciendo. He de reconocer que conforme he ido escuchando este Hate Uber Ares, cada vez me ha ido gustando más. Así que nuevo disco a la vista, llamado como este primer adelanto que os proponemos, Hate Uber Ares, que lo tendremos completo el 3 de junio. Creator. Seguimos con thrash metal. De nuevo nos visitan Fooled by Fire con un nuevo single llamado Mangled Truth, fechado el pasado 2 de febrero. Formará parte de un EP previsto para principios de marzo llamado Past, Present, No Futures, parte 2. Desde Los Ángeles, Fooled by Fire, Mangled Truth. Mm-hmm. Nos vamos a Finlandia, Of Death nos visitan con el tema Mark of the Blind, un tema extraído de un EP llamado Mortal Burden, publicado el 4 de febrero. Death Black Metal con Of Death. Hello, this is Kai from Of Death. You are watching March of the Blind from our latest EP Mortal Burden, and you are on Thorns Up channel. Yeah! Terminamos el programa con la banda noruega de black metal Avath. Para el 25 de marzo vamos a tener su tercer trabajo de estudio llamado igual que este tema, segundo adelanto llamado Dread River. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.